yo. Sangre nueva. Damas y caballeros, esto es sangre nueva. Respeto a la buena o a la mala. Te lo presento. El futuro de esta música. Esto es sangre nueva. Sangre nueva y indestructible. Esto es sangre nueva. ¡Cuarto! ¡Sangre nueva! ¡Vean los que se tiren! Aguántate esa. Sangre nueva. Donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo.